La función de gala del coro estatal Benemérito en honor de los participantes en el desfile militar por el 115º natalicio del gran presidente Kim Il-sung se efectuó con solemnidad en Pyongyang el día 16. El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, asistió a su espectáculo junto con los participantes en la parada militar. Vieron la función también Hwang Byung-soo, Ri Myung-soo, Park Yong-sik, Ri Yong-gil y otros miembros de mando del Ejército Popular. Los creadores y artistas del coro estatal Benemérito crearon e interpretaron con excelencia la marcha de la victoria que resonaron en miles de leguas de la revolución, manifestando la potencialidad e invencibilidad de la Corea del Chuche y las odas de todo el pueblo sobre el socialismo a nuestro estilo. Se representaron variados números, como el coro masculino, el líder y el general se encuentran juntos, el grupo vocal mixto y el coro masculino, Gloria al Partido del Trabajo de Corea, el coro masculino, Salud, Comandante Supremo, y el solo masculino, el soldado está cerca del general. Los artistas entonaron con todo orgullo la ilimitada gloria del ejército y demás sectores del pueblo que abren la era del esplendor de la potencia del monte Baekdu bajo la bendición de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, enalteciéndoles para siempre como eterno sol del Chuche. Además, calentaron el corazón de los espectadores los números musicales que cantan las hazañas de los grandes líderes, quienes al orientar en la avanzada de la revolución la defensa del socialismo inaudita, levantaron en este suelo la potencia político-ideológica de la unidad monolítica, la potencia militar de talla mundial y la potencia nuclear. La función llegó al apogeo con la interpretación del grupo vocal y el coro masculino, En nuestro fusil descansa la paz, y el coro masculino, las Fuerzas Armadas Revolucionarias siguen solo la dirección del mariscal, que evidencian la voluntad y convicción del fuerte ejército revolucionario del monte Baekdu de ostentar su máxima potencialidad con el trueno nuclear de la independencia bajo la orientación del mariscal Kim Jong-un, y garantizar con firmeza el radiante mañana de la Corea del Sol que progresará miles de años. Terminada la función, el teatro se llenó de tronadores clamores de los artistas y los asistentes al desfile militar hacia el mariscal Kim Jong-un. Este les respondió agitando la mano y felicitó los éxitos en la función. El máximo dirigente expresó la esperanza y seguridad de que los participantes en la parada militar sostendrán firmemente con el fusil del monte Baekdu la causa del sol al continuar la historia y las tradiciones de la invencibilidad de la revolución coreana iniciada y avanzada con el fusil, y así cumplirán con su misión y deber como Fuerza Armada Revolucionaria en la defensa del socialismo y el cumplimiento de la causa de la construcción de la potencia socialista.